ez ba, heldu da gure akelarria. Azaroak 30, greba feminista orokorra. 87 irratiak programa berezi bat egingo du. Egun horretako emakumeon ahotsak entzuteko. Ordu batetik aurrera, amets egiten duen irratian. Gora borroka transfeminista!

cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente. Vamos tranquilo, mame, sin drama. Y esto es pa' la beba de todo el mundo. Es pa' que lo gocen la diabla en la cama. Es para activar la cadera, baby. Mi es Bolivia y Jimena, la puta ama. Se quema, se quema. Y ya no lo van a poder apagar. Azaroak 30, greba feminista orokorra. 87 irratiak programa berezi bat egingo du. Egun horretako emakumeon ahotsak entzuteko. Ordu batetik aurrera, amets egiten duen irratian. Gora borroka transfeminista! El 30 de noviembre, huelga general feminista. La 87 irratia hará un programa especial. Para escuchar las voces de las mujeres de este día. Desde la 1 del mediodía en adelante, en la radio que sueña. ¡Gora borroca transfeminista! Bueno, ongieta riak. Bienvenidas, bienvenides. Estáis escuchando las voces de Anne y Nastasia. Os hablamos en directo desde el estudio de 97 Ratía en Calzadas de Mayona, al lado de Plaza Unamuno, en Bilbao. Nos podéis escuchar en las ondas, en la frecuencia 97 FM, en la web de la radio 97ratia.info y desde los tinglados en el Arenal, en donde están nuestros corresponsales Aranda y Luis, que saludamos. ¡Hola, Luis! Bye. ¡Hola, Aranda! ¡El guardián! Con este programa especial os acompañaremos a lo largo de la próxima hora, hora y media, contándoos qué está ocurriendo en las calles de Bilbao hoy, jueves 30 de noviembre de 2023. Gaur, azaroak 30, greba feminista orokorra Euskal Herrian. Deialdia bizitzak erdigunean Euskal Herriko koordinadora feministak egin du. 24 orduko greba izango da, bizitza duinak aldarrikatzeko deialdia. Zaintzarako eskubide kolektiboaren alde, kalitatezko sistema publiko unibertsala indartzearen alde, eta zaintza zerbitzuen privatizazioarekin gelditzeko. Grebaren leloa, denon bizitzak erdigunean, revolucionar los cuidados para cambiarlo todo, revolucioné le soir pour tout changer. El cuidado como instrumento de transformación. El objetivo es transformar la actual organización social de los cuidados, lo que supone, según la coordinadora feminista, pensar en dos planos. Primero, responder a las necesidades, es decir, afrontar las situaciones hoy más precarias y colapsadas. Y, en segundo lugar, mirar a largo plazo, imaginar y definir un sistema social que ponga la vida en el centro. Bizitzak Ergigunean afirma que, si las cuidadoras están politizadas, la sociedad está politizada. Que se vayan acostumbrando a vernos sobre el escenario, este micro apunta sin fallo. Que se vayan acostumbrando, a nosotras ya no hay quien nos pare, han pegado el aquelarre. Greba aukeratu da borrokarako tresna moduan, alare koordinadorak berak salatzen duenez, guztiok ez dugu greba egiteko eskubiderik. Lan batzuk ezin dira egin gabe utzi, eta horregatik ezinezkoa da erabateko geldialdi egitea. Denon bizitzak erdigunera, kontraesan horren potentzialtasuna erabili nahi du. Zaintzaren beharra ikustarazteko, nortzuk eta zein baldintzatan azalarazteko. Ila terrorizadenza, horror! Vamos sobradas, inspiración, en plena guerra, canciones de amor. Muchos colectivos, organizaciones y sindicatos del territorio se han adherido a la huelga. A lo largo del programa entrevistaremos a algunas integrantes de la coordinadora. Ellas nos contarán cómo ha sido el proceso que ha dado vida a la huelga, cuáles son las razones que han llevado al movimiento a convocar una huelga general y qué se espera a partir de hoy y de cara al futuro. Ahora mismo, en los singlados del Arenal están contactando con las personas que serán entrevistadas, nuestros Aranda y Luis. En este mismo espacio, en los singlados, cuando acabe el programa, habrá talleres para niñas a partir de las 3 y después, a las 3 y media, un monólogo de Arantxu Varela. Y como dice... Vamos sobradas. Eguerdian gaude, takintza asko gertatu dira jada, piketea, kaserolada, udaletzeko plenoa, etetzeko langileen performantza. Auzoetan, zaintzagune ezberdinak daude, gogoratuko ditugunak, Bilbin, Bilbiko plaza tasak espazioa, San Frantziskon zarean gunea, Uribarrin zirimiri espazioa, Deuston Done Petri plaza, Indautzun kirruli, Errekalden Soardiko lokala eta azkenik Aldezar Atzuri eta Solokon, Kalderapeko, Adaska, Bira, Lasinzorga eta Errondabide. Gogoratu, bost erdietan Bilbon, Mania, Jesusen bihotzetik. Mi rabia ya no baila sola, y aunque me sigue faltando saliva, gritando sigue el ritmo dando coba, no pensamos darnos por vencida. Antes de dar paso a las primeras entrevistas, vamos a escuchar algunos audios que nos han mandado varias compañeras. La pregunta que lanzamos y a la que han contestado con estos audios es, los cuidados en el centro. ¿Qué supone para ti la huelga? Escuchamos los primeros dos audios. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. La terrorista del sabor. Esta es una patata rellena de reggaetón, pa' que se abra el monopolio del flow. Se trae una piña con aceite de oliva, destilando la alegría de la vida. En medio de la guerra y de tanta maldad, indignados seguimos y perdemos sin parar. Y aunque aquí predomine el dios dinero, esto es dinamita pa' que explote el cielo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra, canciones de amor. Si más del libro de la Silvia Federici, será mejor que traten mejor esas bichis. No sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta. Facilito tronco, deja de poner impedimentos. Deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Pequeños problemas técnicos, nos hemos escuchado los audios porque estamos ya en contacto con la primera entrevistada, que es Ane Rotaetxe, una vecina de Deusto. Bai, Ane Rotaetxe, Deustoko auzokide, bai, bizitzak erdigunean, Deustu, Arangoiti, San Ignacio, eguerdion, Ane? Eguerdion. Eguerdion. Bueno, Zelan. Ondo, apurtxe bat urduri, hemen, baina, bueno, ala, ya... Ni bai. Bai, ez, danak hau da apur bat urduri. Bueno, ba, jarriko dugu apur bat kontestuan, zelan, bueno, zelan hasi zan bizitzak erdigunean, eta gero, bueno, ba, botako ditugu galderatxo batzuk, zuri, ba, apur bat zelan bizitzen dituzun zu, zaintzak, zurekiko, eta apur bat kolektiboko. Vale. Bueno, ba, hori, pandemia piztu zenean, Euskal Herriko Mugimendu Feministako hainbat eragilek eta kidek, koordinadora bat sortu zuten, dala hau, bizitzak erdigunean, bai. Zainketen problematika agenda sozial eta politikoaren erdigunean jartzeko. 2022ko otzailean jardunaldi batzuk egin ziren Gasteizen, eta mobilizazio ziklo baten beharra maigaineratu zen. Udazkenean bilera irekiak egin ziren, probintziatan ere bai, eta bilera hoietan zantzei buruzko akordio baten beharra adierazi zen, eta agendan greba feminista orokor bat jarri zen. Bai. Lan nagin da, bueno, otzail horretatik ona, ez? Herri zerri, auso auso, bai. Hilabetetako erkarlanak, asanbladak, deribak, ez? Egon dira gaurko egunera arte. Eta, bai. Bueno, prozesua luzea izan da, eta horretan ikustu dut ere bai jarri nahi dela fokua, ez? Azkenan, greba dela prozesuaren parte bat, eta prozesu oso hori ematen ari zaio garrantzia. Hori, bueno, nik uste dut mugimendu feministatik egiteko era potente badala. Eta bueno, basu Deustu, Arangoitin, San Ignacio, auzo hoietatik, zelan auzokide moduan, feminista moduan, eta kasetarain moduan, zelan bizi izan duzu hau, Ane? Ni ez nago antolatuta talde feminista baten ere, bale, ni joan naiz auzokide moduan, ez? Auzokide moduan, bai, emakume bezala, azkenengo, egia esateko, azkenengo, oza, greba aurretik egon diren, azkenengo bi hilabetetako prestaketetara eta, mm-hmm. Eukiditugu mobilizazio ezberdinak auzoan, eukiditugu bilera ezberdinak barrutian, Arangoitin, Deustuko Riberan, Deustun eta Sanin, eta egia da, nire ustez meritu handia daukala antolatze honek, ez, batzen gara, batera egotera ohituta ez gauden pertsona asko, lehenengo bilerak emakumeenak bat soilik izan ziren, gero ja greba prestatzeko eta komiteak eta mistoak izan dira, baina egia da, batzutan, gero, bileren ostean hitz egin dugula hortaz, ez? Ez zaila den antolaketa bat, aldez aurretik igual elkar ezagutzen ez duzunean, belaunaldi ezberdinak batzen direnean, oso bizipen ezberdinetatik hurbiltzen denean jendea, ez? Bai. Eta nik uste dut ba hori, meritu handiko eguna dela gaurkoa, ez? Badela. Bai, gaurko egunera heltzea, ez? Indarrekin bai, eta motibatuta. Bai, eta eguraldi honekin. Bai, eta eguraldi honekin gainera. Gainera, bai. Hori da. Bai. Zelan hasi daguna, gonzara piketeren baten? Bai, goizeko zazpiter ditan eukidogu topaketa hori, Deustuko, Arangoitiko, Saniko eta Deustuko Riberako topaketa egin dugu Enekurin, zazpiter ditan. Moztu dugu jaitziera, Enekuriko jaitziera, eta egon gara Manifa geldoan, horre suabe-suabe, eta nahiko jende batu gara. Gero egin dugu, gozari bat olane, zaindu gaituzte oso, ondo egin digute kriston gozari gozoa, San Pedro plazan. Ze ondo, zaintzak ere gero, bai, eta gero egin dugu kale jira bat, hori, Deustun izan da kale jira, eta gero joan gara diputazioko egoitza dago hor Ugaskon, Artzandako tunelen aurrean hor, bai, eta hor moztu dugu ere errepidea, azaltzeko ba, zergaitik dituak dituen ardurak, ez, zaintzen negozio honetan, eta gero tipita patorri gara kanpo volantinetik udaletzera. Ondo, aber, nik uste dute piketeak eta kale jira eta politzo, eta jende nahikotxo bildu garela, eta giro honean, ondo. Ze ondo. Bueno, irakurri dugu cuestionar los cuidados es reventar el sistema patriarcal, izenburu potentea, idatzi zenuen artikuluan. Eta zer da, a ber, galdera potoloa da, baina bueno, zer da zaintza zuretzako, ez? Edo gaur zelan sentitzen duzu zaintza? Bueno, nik 48 urte ditut, eta orduan zaintza orain, eta gainera ama naiz, orduan daukat zaintza nahiko, zeharkatzen dago era ezberdinetan, ez? Dauzkat bi zeme, dauzkat guraso agusiak, helduak, eta orduan posaintza gure adineko emakumei, ez? Amak izan garen hori beste bide batzuetatik, ez? Como gora eta goitik eta betik, zentator zaintza, gero dago, non dago gure auto zaintza, ez? Behar dugula bebai, eta gero gure lagun artekoa, eta gero norberak bere lanean edo, ere, eskaini nahi duena, ez? Guk enpresa txiki bat daukagu, ikusentzunezko produktora bat, eta zaintza ere nire uste sortik ere importantea dela, ez? Hainbeste ordu pasatzen ditugu lanean, eta zenolako langiroa nahi dugun eta zenolako zaintza emoten diogun horri da, bai, ez? Orduan zaintzak erpin asko ditu, erpin asko. Claro, hori da, ez? Bai, greba honen eta prozesu honen leloa, ez? Zaintza kolektibizatzea. Hori da. Lan tokietan, lagunekin, bai, bizitzen. Hori da, bizitzako hainbat esparru guztietan, ez? Batzutan ez gara heltzen, baina behintzat eukitzea fokoa hor jarrita, ez? Eta gainera jartzen duzunean gustazo bat da. Bai. Da gure alde, guztion alde da hau. Ze ondo. Bai. Ba eskerrik askoan zure bizipen hauek partekatzeagatik eta bueno, gero elkartuko gara tinglatuetan, gu hemendik irtetzen garenean ere bai. Vale. Eta bueno, eskerrik asko. Orain entzungo ditugu audiotxo batzuk ere bai. Zelan entzuten da hortik tinglatuetatik? Ondo, ondo. Ondo? Vale. Bai. Primeran. Ba eskerrik asko, Ane. Zeurei, bueno, ondo zeri, eh? Bai, ondo agur. Ondo bukatu eguna, agur. Vale, agur. Yo no camé los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kitrain, alojar cami, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley. convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar, así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre, a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea como que hace la máquina, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna. Aquí estamos de vuelta. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos, un poquito con los audios. A ver ahora si podemos escuchar el primero, el número uno. Y aprovechamos también para saludar a Pachi y agradecer en los controles. Gracias, Pachi. A ver si el primer audio puede ir. Hola, me llamo Verónica García y soy colombiana. Apoyo la huelga de las mujeres trabajadoras de hogar. No puedo asistir por mi trabajo, pero igual me uno por sus derechos y malas condiciones con las que algunas están laborando y siendo explotadas. ¡Arriba la huelga! Yo como feminista sí voy a hacer huelga el próximo 30 de noviembre y además espero que sea un día que se pare todo y que suponga un hito histórico. Ahora bien, me muestro crítica con la huelga en al menos dos aspectos. En primer lugar, considero que a menudo se utiliza el concepto de cuidados restringido a lo humano y que sería interesante abrirlo a otro tipo de vínculos con otras especies. En segundo lugar, me parece que la huelga no está sirviendo para problematizar el modelo de cuidados en las plantas de salud mental. Considero que sería una oportunidad interesante para replantearnos estas dos cuestiones. Muchísimas gracias a las compañeras que han compartido con nosotras sus reflexiones y también las voces igual un poco más críticas. Ahora lo que queríamos hacer, teníamos también otro audio de Carolina, integrante de Putes en Lucha, colectivo de trabajadoras sexuales de Euskal Herria, que sí se ha sumado a la huelga, pero creo que no va a ser disponible el número 3. Lo sentimos muchísimo, Carolina, lo usaremos en otro programa y lo sentimos. Pequeños problemas técnicos. Entonces diría, seguimos con la escaleta, Ane. Bai, baina nik uste dut dagoela Ander, Ainara oraindik ez dela hurbildu, oraindik ez da heldu Ainara, orduan, bueno, aldatuko da pur bat ordena, baina, bueno, sartuko gara, nik uste dut dabileda ja Ander hor. Vale. Ander, zukar horia, kolektiboaren partaide. Ander, hortik zabiz? Vale. El colectivo Sucaroría, que es el colectivo al que pertenece Ander, nació para luchar contra la crisis ecológica cuando varios militantes de colectivos ecologistas vieron la necesidad de un grupo que abordara el tema desde una perspectiva integral. También buscan proponer alternativas concretas y eficaces para poner la vida y el medio ambiente en el centro. Eguerdion, Ander, ez dakit, ya hor mikrofonan zauden. Bai, mikrofonan zauden. Vale, kaixo, Eguerdion. Bueno, komentatu digute, greba antolakuntzan egon zarela, ez dakit, noiztik, hasieratik, prozesu erdian, edo azkenengo egunetan. Eta orain zaintzagunean zaude, ez dakit hor egon zaren goizean zehar. Bai. Konta iguzu apur bat zelan doan eguna. Bai. Ba, ez, bueno, zukarroritik bai, sartu ginen pizka bat, greba eguna, bai, greba antolatzeko azken faseetan, sartu ginen, bai, greba batzordeak antolatzen hasi zirenean eta horrela. Bai. Eta, bueno, pues, hori batzordean sartu eta, ba, zaintzagunearen antolaketan, sortu zen lantalde bat. Uhum. Eta pizka bat horre aritu gara pues beste kide batzuekin zaintzagunea justa araiatzen dagoen zaintzagunea antolatzen. Gaurko eguneko zaintzagunea, ez? Hori da, bai. Eta kontaigu zuze, bueno, ez dakit mundu guztia edo entzuten ari diren pertsona guztiek hurbildu diren zaintzagunetara, baina bueno, zer dago hor zaintzagunea? Ni lehen hurbildu naz, baina bueno, jendeak jakin dezan ere bai apur bat. Bai, bueno, Bilbo mailan badaude zaintzagune desberdinak, auzoetan eta bar, baina bueno, hau da pues pizka bat erreferentziazkoa edo bueno, auzo batean kokatuta ez dagoen zaintzagunea eta pizka bat hemen antolatu dugun egitaraua edo bueno, dauden gauzak pues bueno, janariaz aparte pizka bat asmoa zen jendeak deskantzatu ahal izatea, zeozer edan, zeozer beroa edan alizatea, zeozer jatea, ordan pues badaude kafea, salda, fruta lehorrak, horrelakoak. Eta gero, pues bueno, umeak edo egoteko espazio bat ere, pues tapatuta dagoena. Bai, tailerrak egongo dira gero, ez? Hori da, tailerrak daude bai, eta badago bazkaltzeko mai batzuk espazio bat antolatuta, eta gitaragoaren barruan bai gero iruterdietan irantzu barelak emango du, honeingo du monologo bat, pizkat, mania baino lehen, eta bueno, hori da pizka bat hemen dagoena, pues pizka bat hori. Vale. Zaintza gune bat, no? Lasai egoteko gune bat, eta pues, energiak berreskuratzeko gune bat. Vale. Eta hori, zuen kolektibotik, zukar horitik, bizitza eta ingurumena jartzen duzu erdigunean, ez? Bai, bai, bueno, pizka bat, bueno, hasieran egin duzuen sarrera hori bezala, no? Bai. Guk bai egiten dugu, pues, gure borroka krisi ekologikoarekin gehiago armauta dago, baina bai, bizitzaren zaintza da azken finean, no? Orduan, hortaz edo hortik tiraka bai pues bueno, gure irakurketaren edo gure irakurketa bat egiten du, ba grebagunarekin, zaintzaren aldarrikapen orokorrekin, osea, bueno, pizkat hildo berean gaude, orduan horregatik sartu genituen bai edo erabaki genuen hemen egotea. Bai, bai, bai. Irratian ere bai badago beste kolektibo bat, ia gero entzua dezakegun Maritxuk bota digun audioare bai, Emakume Baserritarra ere bai, bueno, ba, zuen bai. Aldarrikapenekin ere bai bat egingo duena ziurrenik. Ba, ba bueno, ba utziko zaitugu hor zaintzagunean jarraitzen eta jarraituko dugu apur bat elkarrizketatuekin. Ez dakit zeo zer gehiago gehitu nahi duzun edo utziko zaitugu hor. Bueno, animatu jendeari ba irtetzera, no? Naiz eta eguraldiak orain zuen laguntzen edo zailago egiten duen pues irtetzea, pues bueno, zaintzagune web bai erraztu dezakete, pues hori, jendea kalera irtetzea, eta bueno, pues, horrekin geratzen naiz. Eskerrik asko, dozin kasutan. Eskerrik asko, Ander. Vale, agur. Agur, girarte. Ez dut, nioiz, uka, toko zer den, onaino ekarri nauena. Aquí estamos otra vez en el estudio de la 97, Ana y yo. Hemos podido rescatar, mientras Ana, tú hablabas con Ander, hemos podido rescatar y recuperar el audio de Carolina, integrante de Putes en Lucha, que entonces podemos escuchar ahora, que es el número 3, Pachi. Las trabajadoras sexuales. Lo volvemos a intentar otra vez. A ver si se puede y si no, ya pasamos para adelante. No, ay, qué pena. Es una pena. A ver. Denetatik ikusten hazia, hazia. Eke, ratu, elizango banu xutia. Izan nintzen ere zaldia, nere zaldia. Beklaseko aizatearen komplejuri bat ere. Etxetan mintzatzearen aerez Ondokoak nire esketaniez Kondena amaia Las trabajadoras sexuales apoyamos la huelga de cuidados en primer lugar porque nosotras también hacemos un trabajo de cuidados, pero sobre todo porque consideramos que los trabajos feminizados y precarios deberían tener unas mejores condiciones laborales y salariales. Consideramos que el trabajo sexual es fruto de las circunstancias en las que vivimos las mujeres en un capitalismo, que es fruto también de la falta de derechos que tienen las personas migrantes para integrarse laboralmente en la sociedad. Es fruto de una ley de extranjería que les deja en esa situación irregular. Es fruto de la falta de ayudas que tienen las familias monomarentales. Es fruto de una serie de violencias estructurales que empobrecen a las mujeres. Por eso pensamos que el trabajo sexual algún día tendría que ser una elección, no una imposición por circunstancias socioeconómicas. Y por eso creemos también que los trabajos feminizados tendrían que tener unas condiciones mucho mejores para que haya menos mujeres abocadas a ejercer la prostitución. Creemos que algún día la prostitución debería ser un trabajo que se elige como se elige cualquier otro. También creemos que el hecho de que esos trabajos tengan tan malas condiciones hacen que no haya programas de salidas de la prostitución, de alternativas laborales económicamente dignas y realistas para las mujeres que lo quieren dejar. Y también pensamos que incluso esos trabajos feminizados y precarios excluyen a colectivos como las mujeres gitanas o las mujeres trans. Y por eso queremos también que estas mujeres que son excluidas de la sociedad puedan contar con estos empleos y no ver como única salida la prostitución. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Carolina, integrante de Putes en Lucha. Y ahora, en nuestra escaleta, estaría Ainara. No sabemos si Luis está por ahí con Ainara o no, o si no está Ainara disponible, también Lidia o Mariana. Sí, a ver qué nos comentan. Si están por ahí. En este directo colectivo, diversificado y espacial y logísticamente, pues creo que, no sé si estarán, hacemos llamamiento desde aquí, como se nos está escuchando, pues si están Ainara o Mariana o Lidia. O Lidia. Creemos que Mariana está disponible. ¿Esa sí está por teléfono? No, todavía no. Nos dicen que sí por teléfono. Ahora llamarán al teléfono de la radio dentro de poco. Mientras tanto, lo que podemos hacer es dar un poquito de contexto, ¿no? ¿Por qué entrevistamos a Mariana y a Lidia? Que son las dos, forman parte del sindicato LAB y son trabajadoras de hogar. Bai, ez? Entzuten zait. Bai, a ber, Lidia eta Mariana, Lidia etzeko langile eta LAB sindikatuaren partaide, etzeko langileen sailean, eta Mariana lehen etzeko langile eta orain LAB sindikatuan langile, etzeko langile sailean ere bai. Pues se habla de la necesidad de ir hacia un sistema cuidado, perdón, un sistema de cuidado público comunitario, esa es la idea de la huelga y el centro, ¿no?, del que hablamos hoy. Dos de las razones para pedir esto son la falta de reconocimiento y reparto de las tareas de cuidado y las condiciones laborales precarias de las personas cuidadoras. También se habla de que hay que entender el cuidado como un derecho y una responsabilidad colectiva y de que es necesario democratizar los cuidados. Y de esto queríamos hablar con Lidia y Mariana, que pero todavía no están. Pues igual podemos aprovechar y también comentar, ahora como hay que esperar unos minutitos más, el tema del trabajo de hogar. Vale. Teníamos aquí pensado, teníamos alguna otra cosita. Un segundito que nos están diciendo. Vale, que las están localizando. Que las están localizando. Vale, claro, pues tenemos que poner en contacto. Bueno, en contexto. Ah, vale, que ya están. Vale. Vale. ¿Estamos hablando con Lidia o con Mariana? ¿Quién está al otro lado del teléfono? Hola, hola. ¿Escuchamos a Luis? No sé por qué pusieron en sesión sindical 1405. No. Todavía estamos hablando con Luis por teléfono, no sé. A ver, ¿sí? Si está Mariana. Luis, ¿estás allí? ¡Hola! Estamos, sí. ¿Qué tal, Luis? Hola, esto es un poco complicado, ¿no? Nos parece. Pero bueno, vamos a por ello. ¿Está contigo Lidia o está contigo Mariana ahora mismo? Estamos con Mariana y con Marjorie, que son miembros de Trabajadoras No Domesticadas y de la sección sindical de LAB, Por problemas técnicos tendríamos que hablar con una y luego con otra. Entonces, os paso primero con Marjorie. Claro, sí, con vale. las que estén disponibles y que hayan llegado ya de la Perfo. Venga, pues os paso con Marjorie y está al lado Mariana. Cuando queréis hacerle preguntas a Mariana, cambiamos el micrófono. Perfecto. Venga. Hola, hola. Eguerdión. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la performance en extranjería? Había una performance, ¿no? A la una. Sí, claro, ya ha terminado. ¿Y qué tal ha ido? Bien, bien, muy bien. Vale, pues estamos hablando de cuidados, hemos dado un pequeño contexto, pero bueno, estamos hablando de las razones, ¿no? Del por qué estamos pidiendo un sistema de cuidado público comunitario. Entonces, lo que quería preguntaros a vosotras, ¿qué son en general para vosotras los cuidados? O sea, ¿qué entendemos como cuidados? Hola, hola. Hola. Sí, no sé si me estás oyendo. Queríamos preguntarte qué son para ti y para vosotras los cuidados. ¿Qué entendemos con cuidados? Los cuidados, pues es la manera de en que se perpetúa y se mantienen y se sostienen las vidas de las personas de diferentes maneras, desde diferentes contextos, desde alimentación, desde limpieza, desde garantizar lo que realmente nos mantiene en pie y vivas. ¿Y cuáles son las reivindicaciones específicas de vuestro colectivo? La huelga representa en este momento las reivindicaciones que las trabajadoras de hogar y sobre todo las mujeres migradas y racializadas tenemos a nivel laboral y a nivel social. Esta huelga recoge el derecho al padrón, el derecho a viviendas dignas, el derecho a que se amplíe los permisos y se pueda incluir los vinculogramas. Sobre todo, reivindica la abolición de la ley de extranjería y que se acabe también el régimen interno, que puedan haber también salarios por encima del salario mínimo interprofesional, lo cual significaría que sean salarios reales, de acuerdo a las jornadas reales que realizamos. Totalmente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No sé si está ahí también Mariana contigo o con Luis. Está aquí Mariana también. Pues, bueno, sería también, si quiere añadir algo allá lo que bien has explicado, bueno, como estamos hablando, ¿no?, de esta idea del cuidado como una responsabilidad colectiva, ¿no? Sí, la reivindicación principal de esta huelga es el derecho al cuidado. Como trabajadoras de hogar, como mujeres migradas y racializadas, demandamos también poder tener derecho a que, llegado el momento y dependiendo de las situaciones, también seamos cuidadas en condiciones similares, iguales a las de las demás personas. Uh-huh. Queremos ese derecho para todas y para todos. Y que no tenga que ser la persona que tiene dinero la que pueda ser cuidada. Nosotras hemos cuidado, hemos sostenido vidas, tanto en nuestros países de origen como en esta sociedad de acogida. Y demandamos eso, ser cuidadas y poder optar a esos espacios y a esos recursos de cuidado que solamente un sistema público de cuidados debe garantizar. Totalmente. Muchas gracias por dar voz a estas reivindicaciones. Gracias a ustedes por el espacio y por cubrir la huelga. Sí. Pues algo de música. A ver, yo si creo que una musiquita. Sí, eso es. Tremenda cabría y la terrorista del sabor. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. Dale que dale, perdimos el miedo a caer, aprendiendo juntas a flotar. Esto va de sostener la buena, la mala. Y en un sistema contra la vida, nosotras defendamos la alegría. Día a día pedalea tu rutina, que tus sindicatos sean tus amigas. Somos feministas bailando reggaetón, no necesitamos a ningún matón. No te des por invitado, si ni siquiera te han mirado. Y como dice, Bai, badirudia audiona konpontzen ari garela. Beste audio bat entzungo dugu, bizitzak erdigunean zerk suposatzen du greba zuretzako, eta horretarako entzungo dugu Kristinaren ahotza, Soroa kolektiboaren partaide, Soroa dela kolektibo de personas supervivientes de la psiquiatría. Como loca y disca que optó desde la marginalidad por los grupos de ayuda mutua y ese concepto de solidaridad y mutualidad, me pregunto qué puede significar un sistema de cuidados basado en peticiones económicas, huelgas y reivindicaciones laborales, y dónde nos deja eso a los colectivos más marginales que no tenemos acceso a trabajo. Ni lo vamos a tener, y que quizás somos ahora mismo los receptores y las receptoras de esos cuidados. No te des por invitado, si ni siquiera te han mirado. Y como dice. Muchísimas gracias a Cristina de Soroa, que ha compartido sus reflexiones. Como recuerda ella, son muchos los sectores y realidades que tienen dificultades para hacer una huelga tradicional, por así decir, como es el caso justo para las personas con discapacidad o las personas con sufrimiento psíquico. Otros ejemplos son, como acabamos de hablar con Mariana y las compañeras trabajadoras de hogar, otro ejemplo son las trabajadoras del sector de cuidados con unos servicios mínimos altos y absolutos, las mujeres migradas que viven bajo una ley de extranjería racista y colonial, las trabajadoras de hogar y las cuidadoras que trabajan en la economía provisional y sumergida, las madres también y las abuelas que no pueden dejar de cuidar a las personas que cuidan todos los días, las mujeres también precarias del primer sector y, como ellas, muchas otras también. Nos sigue el ritmo dando coba, no pensamos darnos por vencida. Badira beste kolektibo batzuk grebara lotu ez direnak, azken astetan emakume arrazializatu, migratu eta ijitoek salatu dute azaroaren 30-ko grebaren diskurtsoa partekatzea ez dela nahikoa grebarekin bat egiteko. Izan ere, grebak langileen eskubidetzat hartuta, kanpoan uzten ditu arautu gabeko edo babes sindikalik gabeko sektoren lan egiten duten emakume guztiak. Gaurko egunean greba egunari espazio ematen ari diogu eta hori gaude aldarrikatzen, baina 97 irratiko estudioetan gaurko egunean lotu ez direnen ahotsak entzutera gonbidatzen zaituztegu baita ere. Vamos sobradas de inspiración en plena guerra canciones de amor. Hola Garbiñe, estamos hoy aquí, día 10 de noviembre, en la Plaza de la Encarnación en Atxuri. Gaur hemen arratsaldea. Bueno, gaur hemen arratsaldea pasatuko dugu, eta nik gusten dut, batez ere, 30-ean pasatuko dugula egun osoa kalean errebindikatzeko behar dugula sistema publiko, zaintza sistema publiko komunitarioa. Osea, hitza borobila da, totalmente, baina gusten dut, pertsona guztia jaiotzen geranetik bukatzen dugun arte gure bizitza behar dugula momentu batean zainduak izatea, zaintzen dugu eta zainduak izango gera, eta horrean beharrezkoa da hori dana ez merkantilizatzea eta nolabait ere bai sistema publiko polit baten esku egotea, eta ez bakarrikan diruaren esku egotea, baizik eta ez dakit, osea, zaintza benetan errotua egotea guztion beharreri. Bai. sí, porque no, o sea, está la necesidad de que sea público y dice también la convocatoria la necesidad de que sea colectivo, ¿no? Y comunitario, de garantizarlo. Porque aquí a Churi, pues no sé qué os parece a vosotras, pero es un barrio donde los cuidados, hay mucha gente con necesidad de cuidados, gente que está en una situación de mucha precariedad para poder recibir esos cuidados. Simplemente pues tenemos unas barreras arquitectónicas que no permiten andar por nuestras calles, simplemente, y que no responden tampoco a eso, ¿no? Y hay mucha, y hay pobreza directamente en nuestro barrio, ¿no? Tenemos un barrio con gente pobre. Bueno, efectivamente, como estabas comentando, Carmen, yo no llevo muchos años viviendo en este barrio, pero lo que sí que veo es que hay como dos realidades, ¿no? Pues de un nivel socioeconómico más medio alto, más activista, con más presencia en el barrio, y por otro está todas esas realidades invisibilizadas, tanto de personas por su situación irregular, que no tiene derecho, por ejemplo, a lo que es una vivienda, y luego por otro lado todas las personas, por ejemplo, mayores, que sí que tienen una vivienda pero que ni siquiera tienen la posibilidad de salir de ellas porque no tienen que les baje, por ejemplo, a la plaza, que debería ser un espacio público también de cuidados y colectivo. Eso es. ¿Para cuándo en las escaleras de la calle Encarnación vamos a tener algún tipo de ascensor o elemento del tipo que sea que permita a muchas señoras que viven en esos portales bajar con tranquilidad a la calle, con comodidad, mejor dicho? Porque por el patio se las oye hablar un montón. Yo tengo unas vecinas encantadoras, nos asomamos por las cocinas y muchas veces están ahí con sus problemas. Son momentos de encuentro que perfectamente, pues eso, deberían darse más en la calle, ¿no? Y eso, entre otras cosas. Y tú, Marta, que trabajas y controlas el tema de la salud, que observas después del COVID que ha habido una precarización del servicio público de atención a la salud. Bueno, la atención primaria, que es en el ámbito en el que yo trabajo, no ha sido solo a raíz del COVID. Ya veníamos arrastrando una desinversión crónica en atención primaria, una externalización de servicios a empresas privadas, y la pandemia lo único que ha hecho es aumentar esa desinversión, esa precariedad laboral en el caso de los trabajadores, y aumentar, al fin y al cabo, las desigualdades sociales en salud. Bueno, Neska, Corduan, ¿no? Azaroare nogeita mar, grebara, ¿está? Grebara. Acabamos de escuchar a unas compañeras que nos han mandado un audio desde Achuri. Desde Achuri, sí. El 10 de noviembre se reunieron, había unas mesas informativas de la greba y grabaron este audio. Entonces, es que recasco a las compañeras de Achuri. Queremos decir que eran 14 minutos de grabación y nos vimos obligadas a resumir esto un poquito en 4 minutos. Y muy bien, pues ahora sé que tenemos la última entrevistada, ¿verdad? Sí, hablando de barrios, ¿no? Tenemos por ahí a Inara, de Bizitzak Erdigunean, de Alde Zaharra, Atxuri Soloko. Ainara, David Jordik? Sí, aquí Luis, estoy con Aina, Alde Zaharrekoa, eta patzen dizuet berarekin, ¿vale? Vale, bueno, lehenengoz kontekstualizatuko du apur bat, zeagian jendea orain lotu da programa entzuten, eta bueno, esango dizkigu hitz batzuk Nastaxak eta orain hasiko gara zurekin, Ainara. Sí, pasamos. Vale. Sí, hola Ainara, ¿qué tal? Kaixo, bueno, bien. Vale, voy a dar un pequeño contexto en español, a ver. Vale, pues cuando estalló la pandemia, diferentes agentes y miembros del movimiento feminista de Euskal Herria crearon una coordinadora para poner la problemática de los cuidados en el centro de la agenda social y política. Esta era la idea, ¿no? Pues en febrero de 2022 se celebraron unas jornadas en Vitoria-Gasteiz. en las que se puso sobre la mesa la necesidad de un ciclo de movilizaciones. Luego, en otoño de 2022, se celebraron asambleas abiertas en las varias provincias, en las que se marcó la necesidad de un acuerdo sobre cuidados, poniendo en la agenda una huelga feminista general. Entonces, lo que quisiéramos preguntarte es... Venga, Ane. A ver, bai. Orizuegon zara prozesuan ja, bueno, ba, auzoak antolatu direnean, ez? Alde Zaharra Atzuri eta Solokoetzetik eta, bueno, ba, partekatu apur bat albadozu, ba, zelan joan diren auzoetako asanbladak, zelan izan diren elkarlan momentu hoiek eta zelan bizi izan dituzun zuk, zure bizipena vale. Apur bat. Vale, oso ondo. Bai, ba, ni batu nintzen, bueno, ni banekien nazio maian ba, prozesu hau gertatzen ari zela, baina prozesu hor bildu nahiz deiago, ja auzora ekarri denean, auzoetara ekarri denean proposamena, Alde Zaharra Atzuri eta Solokoetzen, lehenengo asanblada feministak ospatu genituen udaurretik, maiatza bueltan, izate grebaren testu ingurua aurkezteko, zaretzen hasteko, eta hor ja, ziginen, asanblada feministetan, ba, gaurko egunera begira, plangintza bat antolatzen. Engen dituen ekimen batzu kudantzea, arrazte nagusian. Eta gero batez ere, ba, udatikona bueltan, ba, ia asteroko asanbladak euki ditugu, egia da zaretze prozesu hori nahiko potentea izan dela hiru autoetan, urritik aurrera ere batzorde mistoak sortu dira, eta joan gara pizkator tartekatzen asanblada feministak aste baten batzorde mistoak urrengoan. Eta hori, izan da oso prozesu parte atzaia, jende piloa batu da, eta gaur arte, bai. Gaur arte, eta supongo talde horiek eta asanbladiek agian greba ostean jarraituko dutela, batzuk gutxienez guzti hau jasotzeko, ez, eta prozesuan jarraitzeko? Hori da, guk prozesu guztian zeharre indarra eginda mezu horretan, ez, hau prozesu bat dela, greba bat dela mugarri bat, greba eguna, baina honek hasten duela beste prozesu bat, eta da orain arte egin dugun zarea elikatzen jarraitzea, herri akordioan adostu diren puntu hoiei jarraipen bat ematea, eta, bueno, ba, hilabete hauetan asanbleetan egon garen, ba, jarraitzaia egin dugun elkarlan horrekin, ba, gure auzoak jarraitzeko saretzen, jarraitzeko feministago bihurtzen, zaintzak erdigunean jartzen, eta hori da, hori da. Eta hortik ja, de hecho, greba amaitu eta badaukago azkenengo asanblada feministan ja jarri genuen data bat egiteko valorazio auspakizuna, eta gero ja hurrengo pausuak zehazten joateko elkarrekin. Joli, pero, hori da, naiko, antolakuntza bai, kolektibo. Bai, nahiko fuerte bigara, bai. Ze ondo. Bai. Ainara, quería hacerte yo una pregunta, nada, si es posible, ¿eh? Ahora hacer una pequeña claro. Valoración, no sé, de la jornada, del día, si se puede hacer, a nivel de participación, quiero decir, ¿qué sensación tienes? ¿Hay participación hoy en las calles, en las iniciativas? ¿Qué te parece? Bueno, pues yo creo, esto te lo digo a título personal, porque tampoco he tenido mucha posibilidad de hablarlo, pero con las claro. Compañeras que he estado, pues sí que creo que la sensación es que se ha acercado mucha gente. Desde la mañana ya a las 7 de la mañana, desde el Sutabe de Alde Zaharra, Santutxu, Solokoetxe y Atzuri, hemos ido hasta Juan de Garay. Ya éramos un grupo importante, pero que luego a lo largo de toda la mañana, hasta el pleno, los piquetes del casco viejo y la acción que se ha hecho en extranjería, cada vez ha habido más gente. Y las sensaciones son eso, que ha habido respuesta y han sido bastante multitudinarias. Sí, nosotras no hemos podido estar en los piquetes tampoco, pero bueno, está todo muy retransmitido por las redes también y se veía ahí mucha fuerza, mucho punch. Y eso encima ha sido como progresivo, pero cuando ha sido la cacerolada a las 11, prácticamente hemos llenado la calle en la que estábamos del casco viejo y la sensación ha sido esa, de que éramos muchas y haciendo ruido. Muchísimas gracias, Ainara. Bai, eskerrik asko. Vale, un abrazo sobre reflexia parte katzatik. Bai. Venga, mejor te va a batir hoy. Agur. Beldurra gainezka geroak ekarriko duenaren kezka ausardiarik ez beldurra gainezka geroak ekarriko duena egingo dizuten izu pasaitzan utzi duzu ustez bizirauteko guztiz ez ondoratzeko. Dara berean bilaten gabe batuak zer ekarriko dizun zaizaude. Zaren arte entrevistado a todas las compañeras que queríamos entrevistar. ¿Sí? Ah, igual la música es un poco alta, se puede bajar un poco. Aquí tenemos, ¿no? A ver, no, yo creo que yo te escucho bien. Vale, muy vale. Bien. No sé si se oye lo que estoy diciendo. Sí, sí. ¿Sí? Vale, muy bueno, bien. Vale, esperemos que se oiga en los tinglados. Esperemos que se oiga también en los tinglados, muy bien. No, tenemos, yo creo, Luis que nos está esperando. Sí, por teléfono, igual está allí Luis. Bueno, explicaros. Ah, mira, aquí está. Vale, fenomenal. Nada, explicaros, y ya lo hemos dicho antes también, eso, que estamos desde los estudios de La Larrogeita Masaspi y Erratia, pero que tenemos ahí los dos super corresponsales, Aranda y Luis, que han estado ahí, bueno, el elkarrizketak lotzen, ¿es? Eta bueno, ba, zuekin ere baitze, y nahi dugu apur bat zelako giroa dago tinglatuetan, zaintzagune nagusi horretan, euriak jarraitzen du, nos va a dar un poquito de tregua. Bai, bai, euriak jarraitzen du eta sentitzen da. Ze egon gara hemendik 11etatik aurrera eta oso giro polita egon da, jende pilo bat, gero ba zutabeak etorri dira, kontraplenoa inda hemen udaletzen aurrean eta jende pilo bat hori super polita egon da eta oso jendetsu. Eta orain ja jendea ba bazkaltzera joan da gehienak, hemen geratzen dira batzuk, baina hemen ja jende egitzi geratzen da euriarekin, bustita, hotza, así que bueno. Descanso pizka bat hartzera joan da jende guztiak. Oso, ondo. Eta kaldito bat geratuko da guretzako? Bai, men, bai. Zaintzagunean, vamos, zaintzaiak topera, bai. Kaldito, kafecito, sana. Vale, estás de aquí. Nastaxeak zer gaitu nahi duen, ¿quieres añadir algo un poco como cierre, no? De durante esta horita hemos estado hablando un poco, bueno, de cómo nos atraviesan los cuidados, qué son los cuidados para estos colectivos que hemos invitado, para estas personas también individualmente, qué son los cuidados, y estas son las reivindicaciones de la huelga, ¿no? Por sí. unos cuidados colectivos. Yo creo que las reivindicaciones son claras, ¿no? Las demandas están teniendo un eco importante, ha habido participación y muchas personas saliendo a la calle y, bueno, resulta normal preguntarnos ahora qué pasará mañana, ¿no? Con todas estas reivindicaciones y demandas. Se ha hablado en la documentación de la coordinadora, sí que se habla de una posible negociación, construcción para materializar esas reivindicaciones de la huelga, este acuerdo social, a ver si a partir de mañana se podrá ir implementando, ¿no?, estos cambios que se proponen hoy, día de la huelga. Sí, eso esperemos, ¿no? Esos herriakordioak, bueno, y todas las reivindicaciones que se están construyendo, que se empiecen a materializar, ¿no? La huelga hoy termina, pero mañana hay que seguir luchando, ¿no? Totalmente. Esa es la historia. Esa es. Esos son los lemas de la huelga de hoy. De hecho, como antes, me voy a lanzar y lo voy a hacer en euskera, castellano, en francés. Bueno, va, Lelbak dirá, zaintza eskubide kolektiboaren alde, a favor de un derecho colectivo al cuidado, en favor du droit collectif au soin et l'accompagnement. Gaur egun ez da erraza, kanonak apurtzea. Bueno, gizartearen aurrean orbera bezela libre izatea. Pues ya lleva siendo la hora para despedirnos. Para cerrar. Muchísimas gracias a Luis, muchísimas gracias a Aranda. Aranda, eskerrikasko Patzi, gure teknikaria, eskerrikasko Natasha, Nastasia, zurekin partekatzeagatik. A Mikel también, que pasó por la 97. Bai. La 97, aquí está las ondas para las personas que quieran aportar y dar voz a estas reivindicaciones y a otras. Totalmente. Estamos abiertas y disponibles para dar voz. Esperamos que os haya más o menos gustado, a pesar de los problemitas técnicos que hemos tenido. ¿Se puede decir que era nuestro primer directo? ¿Se puede decir? El mío era el segundo, querida. ¡Ay, que no sabía yo eso! Bueno, para mí era el primero, así que... Ha sido una maravilla compartirlo contigo. Por muchos directos más, por muchas huelgas y por mucha borroca transfeminista. Gora borroka feminista. Bai, gora borroka transfeminista. Agur. Hauetan beti albistetan emakumeen aurkako indarkeriera zota bortzaketak. Hau da egoera latza, gizarte honen gaitza. Ez estatu behar duguna, gurekin kizuna salatu behar da. Eraso sexistarik ez, ez hemen ez inonez. Libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi. Eraso sexistarik ez, ez dan ezazu ozen. Bizitzan beldurrik ez, beldurrik ez, beldurrik ez, beldurrik ez. Bizitzan beldurrik ez. Erazu guztien aurrean, ez izindu zalatu mugitu zutuzu aukera. Ez onartuta deus estatu, ez utzi erantzunik gabe horrelako jarrera. Zure eskuetan dago, hau onartzea edo behin eta berri salatzea. Ez egez egon geldirik, mugitu, salatu, gelditu. Erazo sexistarik ez, ez hemen ez inonez. Libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi. Erazo sexistarik ez, ez dan ezazu ozen. Bizitzan beldurrik ez. Eraso sexistarik ez, ez hemen ez inonez. Libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi. Eraso sexistarik ez, ez dan ezazu ozen. Bizitzan beldurrik ez, beldurrik ez. melidoak ikertzen. Peace.